Bien, buenos días. Y hoy venimos para presentar la moción que vamos a presentar en el próximo pleno de la semana que viene, del día 17. Y bueno, en política nosotros siempre hablamos para priorizar nuestro trabajo de distinguir entre lo importante y lo urgente. Pero hay un tema, el tema del sinhogarismo, que en este caso tenemos claro que hay que ponerle los dos calificativos. Y por lo tanto, se merece que empecemos a trabajarlo de una forma seria y rigurosa. Nosotros llevábamos evidentemente este tema para abordarlo en algún momento de una forma profunda en nuestro programa, pero ha sido a partir de la iniciativa que tuvieron Ganemos en Común de hacer una petición de firma a través de Chain por Internet cuando se nos ocurrió la idea que podía ser el momento oportuno y nos pusimos en contacto ambos y bueno, pues decidimos que íbamos a colaborar en este tema como podrá haber muchos otros en el futuro. Porque bueno, estamos en la misma línea, evidentemente, de programas y de inquietudes. Por eso, bueno, empezamos a trabajar el tema de la moción, la hemos elaborado de forma conjunta y hoy venimos aquí a presentarla. Así que hemos invitado a Rafael del Castillo, amigo mío personal para más datos y compañeros de trabajo en la docencia, y bueno, va a ser el que os hable un poco de lo que va a ser el contenido de la moción. Buenos días. Bueno, pues primero darle las gracias a Cristina, en particular, y a el grupo municipal Podemos Córdoba por haber hecho de vehículo político para que este tema tan importante y también urgente pues llegue al pleno y que se abra un debate en la ciudad que nosotros pensamos que es muy necesario. Quisiera empezar diciendo que nadie elige vivir en la calle. Creemos que, bueno, dentro de esta moción, uno de los puntos que se pide es que se haga una campaña para desmontar mitos. Y este es un mito. La gente cree que hay quien quiere vivir en la calle. Nadie elige esto. El origen al sinhogarismo está fundamentalmente en el incumplimiento del derecho humano a la vivienda. Y además tiene su raíz en otras causas como la desigualdad económica, los procesos de exclusión social y la falta de acceso a otros derechos fundamentales. Y luego, finalmente, hay una invisibilización y una estigmatización de las personas que sufren este drama, que yo más bien calificaría como una tragedia, que dificulta muchísimo que pueda haber un debate serio en las condiciones adecuadas para que esto se pueda resolver. Fijaros hasta qué punto llega esta invisibilización, que los datos que tenemos a nivel nacional vienen de un estudio del INE del año 2012. Y no se hará otro estudio hasta finales del año 2021, o hasta finales del año 2022. La responsabilidad de no tener una foto más fiable de lo que está pasando es fundamentalmente de las administraciones, que ni siquiera durante este tiempo han hecho lo que estaba contemplado en la Estrategia Nacional para Personas sin Hogar 2015-2020. Y el estudio que hay no dice cosas que son alarmantes, como por ejemplo que el 47,1% de las personas sin hogar han sido víctimas de un delito de odio, delitos que generalmente quedan impunes, y que el 80% de estas víctimas lo han sido repetidamente. Tampoco dice que la esperanza de vida de las personas que viven en la calle es de 30 años menor que el de cualquier otra persona que no viva en estas condiciones. 30 años. Y al final, lo que se concluye de los datos que hay, pues es que se prefiere estigmatizar y se prefiere relacionar el sinhogarismo con la falta de higiene, con el alcoholismo, con la droga o con los problemas mentales. Se confunde el dedo que apunta a la luna con la luna. En los últimos 6 meses, en Córdoba, han muerto 3 personas en nuestra ciudad, dos de estas personas en la misma semana. Y se ha dicho que la muerte de estas tres personas ha sido una muerte natural. Pero yo me pregunto, ¿de verdad se puede calificar de natural que alguien muera en la calle? ¿Eso es natural? ¿Que ni siquiera tenga un techo donde morir? ¿De verdad alguien se cree que las condiciones de salud que llevan lastrando estas personas durante tanto tiempo viviendo en estas condiciones no han sido fundamentales y no han sido determinantes para que hayan muerto en la calle y no haya podido ser tratado lo que tenía? Hay algo que no se puede ignorar. La calle mata. La calle mata a quienes están condenados a vivir en ella. Nos consta que en Córdoba, en la Delegación de Servicios Sociales, pues han mostrado su pesar y su inquietud y han manifestado que se van a poner a trabajar en ello. Al parecer ya están haciendo cosas, pero lo que está claro es que en esta ciudad no hay a día de hoy los recursos necesarios para poder prestar la atención que necesitan estas personas. No los hay. Y hay que ir mucho más allá de lamentaciones y de declaraciones de buenas intenciones, que, bueno, pues generalmente quedan en eso, o al menos eso es lo que nos dice la experiencia. Hay que ponerse desde ya manos a la obra, y es por eso por lo que, pues, bueno, se lleva esta moción al Pleno, para cambiar la realidad de las personas que viven sin un techo en nuestra ciudad, que no tienen dónde cobijarse y que no tienen dónde hacer una vida digna y humana. Con el sin hogarismo se puede terminar, que nadie lo dude. Hay quien piensa que esto es un utópico, pero hay sitios donde lo están consiguiendo. Finlandia es un ejemplo. Finlandia es el único país de la Unión Europea donde están consiguiendo que las cifras bajen. Y es porque se han tomado el problema muy en serio y están combinando, pues, técnicas más tradicionales con técnicas más vanguardistas, como el housing fair, que, bueno, que ya se está implementando en esta ciudad. Hay quien dice que las medidas que hay que implementar son muy caras y que, bueno, pues que es costoso y tal, pero nosotros pensamos que el garantizar los derechos fundamentales de las personas y que atajar este enorme sufrimiento, pues no tiene que ser una cuestión económica. Además, si nos pusiéramos ahí, hay muchos estudios que demuestran que es más caro tener a las personas en las calles o institucionalizadas que apostar por otros enfoques de los que dicen que son caros, que están basados en la vivienda, en la autonomía personal y en la autodeterminación de las personas. Arreglar el problema del sin hogarismo es una cuestión de voluntad política de todas las administraciones. Y la administración municipal también tiene mucho peso en esta cuestión. Ya hay ejemplos de otras ciudades como Granada, Zaragoza, que se han puesto manos a la obra y de manera participada y de manera colectiva con aquellas asociaciones que están trabajando en pos de los derechos de estas personas, han hecho un plan estratégico y, bueno, aún tiene que ser evaluado con el paso del tiempo, pero por lo que se va viendo da muy buenas sensaciones y al parecer pues es el camino correcto. Entonces, en definitiva, lo que se propone con esta moción que va a presentar Podemos Córdoba, que la ha elaborado conjuntamente con Ganemos en Común, es una propuesta de plan estratégico para la erradicación del sin hogarismo en nuestra ciudad, que sea aprobado en el Pleno y que sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia, para darle el carácter de compromiso y de seriedad que tiene que tener. En Granada, por ejemplo, el plan que se aprobó se publicó en el Boletín Oficial de la provincia y se dio también plazo para que cualquier persona pudiera hacer aportaciones. Creemos que esto es lo que le puede dar el nivel de seriedad y el nivel de compromiso para que sea simplemente una estrategia electoral partidista y tal. Esto tiene que ir mucho más lejos del partidismo. Queremos que en el plazo de un mes se cree un grupo o una comisión de trabajo para que desarrolle el plan, en la que estén representados, como mínimo, las personas que sufren esta lacra. Creemos que las personas sin hogar tienen que ser partícipes y tienen que ser actores principales en el plan que se haga para terminar con la situación por la que están pasando. No pueden ser meros receptores, tienen que ser escuchados. Que participe también, obviamente, la red Cohabita, que se ha demostrado que es una herramienta y es una estrategia muy útil para esta ciudad, y ha habido un antes y un después en las políticas destinadas a las personas sin hogar desde que se trabaja en esta red o no se trabaja. Que esté también el Consejo de Servicios Sociales, el Consejo de Movimiento Ciudadano, la Federación Vecinal al Zahara y los grupos municipales, que son los representantes de la ciudadanía en el Pleno. Queremos pedir también que se implanten medidas para evaluar la necesidad real de colectivos de personas sin hogar. A veces se apuesta o se cree que tienen necesidades y se implementan políticas para paliar esas necesidades y no somos conscientes, pues, que igual estas necesidades o bien no tienen tanto peso o hay otras detrás de estas necesidades por las que no se está trabajando. Entonces, bueno, pues hay que redefinir también, creemos, el concepto de colectivo de personas sin hogar para que no incluya exclusivamente a las personas que duerman en la calle. Creemos que hay que ir más lejos, que debe ampliarse a las personas que están en situación de infravivienda, chabolismo, locales, naves, etcétera. Creemos que hay que reforzar la atención directa por parte del ayuntamiento. Hay veces que el ayuntamiento y que otras administraciones delegan sus obligaciones a las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a trabajar con las personas sin hogar. Y aunque hay que trabajar en red con ellas, y no estamos pidiendo en absoluto que se deje de trabajar con ellas, ni que ellas desaparezcan, sino que hay que trabajar en red, esto no puede ser ninguna excusa para que el ayuntamiento eluda sus responsabilidades. Hay que hacer búsqueda de espacios municipales, que los hay, para poder hacer frente a la demanda que hoy no se cubre y que ha sido reconocida por parte del ayuntamiento. Y bueno, pues también creemos que hay que crear campañas anuales para desmontar mitos falsos que hay en torno a las personas sin hogar, que lo que hacen es profundizar su estigmatización social y que para nada ayudan a que se dé el debate necesario para que se consigan implantar aquellas medidas que permitan erradicar el sinhogarismo, que, insistimos, es cuestión de voluntad política y es una necesidad humana, legal, social y yo diría que hasta legal de las administraciones. Bueno, no te ha quedado nada. Nada. Lo que sí yo quiero apostillar es que evidentemente es un problema tan importante como que estamos hablando en este caso de la vida o muerte de muchas personas y que lamentablemente pues llega el invierno dentro de nada. También se nos habla de la cercanía de una crisis económica, de una recesión económica que puede agravar mucho este problema y que las cifras alarmantes que ya tenemos, que ahora mismo pues pueden ser varios, bueno, pueden ser no son, sabemos que son varios centenares de personas en Córdoba, pues se puedan incrementar. Entonces tenemos que hacer un plan serio desde las instituciones. Muy urgente y donde cabe destacar que queremos que sea colaborativo, sobre todo. Aquí tenemos que intervenir todos los sectores de la sociedad, no solamente desde el ayuntamiento o desde otras instituciones, sino también asociaciones, colectivos de todo tipo. Así que en esta semana, de aquí a que sea el pleno, nosotros trabajaremos en el grupo, fundamentalmente para que los compañeros de los demás grupos asuman esta moción como propia también, vaya por unanimidad y esto sea una realidad. Y como él ha nombrado, nos consta que ya se han empezado a dar los primeros pasos. Nuestra concejala de Asuntos Sociales, Eva Timoteo, así nos lo estuvo manifestando ayer y en una reunión privada también. Y bueno, pues muy bien, pero aquí estamos para colaborar y para hacer algo mucho más profundo y un poquito más rápido. Y bueno, pues también decir para terminar que seguiremos en esta línea en el Grupo Municipal de Podemos de colaboraciones con otros colectivos, con otras asociaciones, con personas que estén trabajando en la línea en que nosotros queremos, que es por los derechos humanos y por la calidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba, en definitiva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Aunque no sé si ha quedado algo. ¿No hay ninguna duda? Ea. Pues nada, vamos a seguir. ¡Hombre! Ah, bueno.